la radio abierta en la jornada por los pibes y las pibas. Estamos acá desde las 17 horas con una jornada con bandas en vivo que dentro de poco van a estar tocando. Va a haber también unas pintadas en vivo. Estamos con los familiares de Omar Cigarán, Mauricio Enrada y... Así es, más tarde también van a estar con nosotros los familiares de uno de los casos más recientes, ¿no? De Emilia, esta chica que falleció en una fiesta, víctima también de la impunidad, que bueno, años anteriores también le tocó vivir a los familiares de Omar Cigarán y Mauricio Enrada, que son los casos que hoy estamos recordando acá. Se cumplen hoy ya 3 años del asesinato de Omar Cigarán, uno de los casos más recordados últimamente en nuestra ciudad. Omar falleció el 15 de febrero del 2013 en el barrio Hipódromo. Fue uno de los casos de gatillo fácil. El policía que lo asesinó fue Diego Walter Flores. Todavía es uno de los casos que se debería estar juzgando, ¿no?, en la justicia, pero como sabemos, junto con un montón de otros casos de gatillo fácil en nuestra ciudad, todavía son casos que la justicia nos debe, ¿no? Sigue en funciones el policía, y este caso fue uno de los que logró o hizo que nazca el colectivo contra el gatillo fácil, que es quien organiza hoy esta jornada y nos invita a nosotros. No nos presentamos, somos de la RNMA, de la regional La Plata y de la radio de Radio Futura, también de acá de la ciudad de La Plata. Así que nada, primero agradecer al colectivo por dejarnos participar en esta actividad y bueno, acompañar esta lucha de en contra del gatillo fácil. Así es, bueno, tenemos acá a nuestro lado a Sandra, la mamá de Omar Cigarán, que desde el 2013, cuando sucedió el caso de Omar, está acompañándonos a todos nosotros también, que a su vez la estamos acompañando a ellos para que este caso llegue a la justicia. Sandra, ¿cómo andás? Hola, buenas tardes, ¿cómo le va? Bien, muy bien. Bueno, Sandra, ya hace muchos años, ¿no?, que vos estás acá en la calle, como decía recién, acompañándonos a nosotros para saber para dónde tenemos que ir. Y quería preguntarte, bueno, en realidad nosotros recién hablábamos de Omar, pero seguramente vos vas a tener muchas cosas más que contarnos de él, así que si querés contarnos un poco quién era Omar y qué es lo que sucedió el 15 de febrero, ¿no? Bueno, Omar era un pibe de 17 años, era mi hijo, una gran persona. El 15 de febrero fue asesinado por la espalda por Diego Walter Flores en un supuesto robo de una moto, al cual el dueño de la moto era un policía, donde este asesino dice que dispara a Omar porque hubo un enfrentamiento, al cual todos sabemos que no hubo enfrentamiento porque en el lugar del hecho no se encontró arma. Hay testigos que vieron que no hay arma, o casualidad el arma aparece después en el cuerpo de mi hijo. Hace 3 años que vengo gritando y pidiendo justicia. Formamos un espacio que se llama Colectivo Contra Gatillo Fácil, conjunto con varias organizaciones que hoy están acá acompañándome. También está Claudia Andrada, la mamá de Mauricio Andrada, otro pibe asesinado por la espalda en un supuesto intento de robo, al cual todos sabemos que no fue así. Creo que ahora Claudia se va a acercar y ella va a contar un poquito, se ríe porque le cuesta un poco a la mamá, así que le vamos a dar el tiempo. Pero estamos las dos acá, esta jornada no la hice yo, la hicimos en conjunto con Claudia y con el colectivo y con todas las organizaciones. También están los familiares de Emilia, como ustedes ya contaron. Está por allá Fernanda Nicora, la mamá de Sebastián Nicora, otra mamá que también hace 3 años que viene pidiendo y gritando justicia y verdad para Sebas. Gracias por haber venido. Por allá a lo lejos está Karina Martínez, la mamá de Ezequiel Heredia, un pibe que mataron en el barrio del Pódromo en el 2009. Y bueno, como esto puedo estar todo un día contándote todos los casos de gatillo fácil. Yo como mamá, hoy estoy acá acompañando más que nada a Claudia para que civilice el caso. Y también quería recordar a mi hijo Omar hoy, porque él hoy no está acá para festejar su cumpleaños, Así que este beso va para el cielo, para él. También le quiero agradecer a mi hija que está por allá y que hoy vino a acompañarme. Y que le agradezco por el aguante que me hace a mi familia, porque no me demandan cuando yo no estoy y estoy en la calle pidiendo justicia por Omar. Bueno, gracias Sandra. Un camino bastante largo, pero en el que te encontraste fuerte saliendo a la calle con un montón de organizaciones amigas acompañándote y que también ayuda a que otras mamás se animen, otros familiares también se animen a salir y reclamar por casos como Leomar, que no queden impunes. Sí, esta jornada no es solamente por Omar y por Mauri, sino por todos los pibes víctimas de gatillo fácil. Yo hace 3 años perdí lo más hermoso que era mi hijo, tengo mi familia, pero voy a hacer la peor pesadilla para Diego Walter Flores y para todos los canas que se metan con nuestros pibes. Voy a hacer pero la peor pesadilla de ellos, no voy a parar hasta que se dejen de joder de dejarnos sin nuestros pibes. Bueno, Sandra, todos conocemos de tu empuje, que en 2013 venís pateando las calles, ¿no? para estar acá y siempre reclamar justicia. Quería preguntarte, en estos años, vos cuando empezaste a pedir justicia por Omar, ¿cómo te fuiste encontrando con el resto de las mamás y cómo también juntas pudieron enfrentar a la justicia, ¿no? Que es uno de los lugares que también simboliza en muchos sentidos la impunidad policial? Bueno, cuando me encuentro con nueva mamá es muy triste. Lo primero que hacemos, nos abrazamos y nos unimos en el mismo pedido, que es el de justicia. Es muy difícil salir a la calle y encontrar una mamá fuerte, y todos tenemos un proceso. A mí me costó, estuve 1 año en mi casa encerrada hasta que me enteré que la causa se cerraba, y ahí eso me hizo la mamá que soy hoy, que a veces me río, a veces lloro, a veces puteo, pero acá estoy. Y no voy a parar, no voy a parar. Ahí está Fernanda, que siempre que nos encontramos nos abrazamos, nos consolamos mutuamente, y la verdad que de a poco nos vamos encariñando y ya somos no solamente madres que salimos a pedir justicia, sino que nos une una amistad y el cariño y el amor que nos tenemos todas juntas. Para mí también, conociéndote un poco, sé que no solamente esta lucha te ha llevado a la calle, sino también te ha llevado a organizarte, a hoy ser parte del colectivo contra el gatillo fácil, a viajar a encuentros con familiares y a encabezar una lucha que probablemente nunca te hubieses imaginado. ¿Cómo te sentís vos y qué es lo que nos puedes contar al respecto? Yo cada día voy aprendiendo. Empecé a estudiar, voy a los encuentros donde también me capacitan y me enseñan cómo tengo que seguir. Conocí muchos problemas, no solamente de gatillo fácil, sino de la gente que está privada de la libertad también, que también están luchando para que poder estar un poco mejor, ¿no? Porque es inhumanamente cómo están la gente detenida y cómo son torturadas día a día. Después, me organizo como puedo. Todo lo aprendí de todas las organizaciones que hoy me acompañan. Y no sé qué decirte, me hubiese sentido más orgullosa si lo hubiese aprendido antes y hubiese podido salvar a Omar. Yo sé que él está orgulloso de todo lo que estoy haciendo, pero no me alcanza. Me hubiese gustado que el Estado no me hubiese abandonado como me abandonó, y que hoy Omar estuviera escuchando las bandas que van a tocar hoy acá en el día de su cumpleaños, festejándolo conmigo. Por ahí también, en eso que hablas de que el Estado te abandonó, conociendo la historia de Omar pasó por varios institutos de menores, ustedes como familia siempre lo acompañaron y estuvieron a su lado intentando que salga para adelante, pero la respuesta del Estado siempre fue la misma. Sí. Omar era un pibe que tenía problemas de adicciones. Omar era uno de los chicos de la banda de la frazada, como lo llamaban. Omar paseaba por esta plaza. Omar vivía en esta plaza. Por eso hoy se eligió este lugar. Me cansé de golpear pero millones de puertas del juzgado, que siempre digo, y ahí está Julio que no me deja mentir, cada vez que vamos al juzgado por un caso nuevo digo que voy a poner una bomba. Entonces, como que te podés imaginar mi respuesta, tengo ganas de poner una bomba, porque no puede ser que el Estado no se haga cargo, no solo de Omar, sino de los pibes que hoy vuelven a estar en esta plaza. Hay infinidades de pibes que no tienen dónde vivir, que no pueden estudiar, que son perseguidos por la policía día a día, o porque llevan una viserita, o porque están encapuchados. ¿Por qué? ¿Por qué nos damos cuenta de eso y nos dejamos de joder? Y ponemos el ojo en aquel que está vestido de azul, que es el que golpea a los pibes por golpearlos. No a los pibes. Los pibes tienen derecho a aprender, tienen derecho a una vida, tienen derecho a ¿por qué no?, a casarse y a ser padres. El Estado debería ayudarlos más. Bueno, vos hablabas recién de cómo también en un montón de situaciones ciertas personas se dejan influenciar, ¿no?, por cómo un chico está vestido, por cómo también la televisión a veces te dice de alguna forma que... Me quedé sin palabra. Perdón. Bueno, acá estoy y voy a seguir peleando. No te puedo contar que desde el 2013, en el 2014, yo empecé a luchar en el pedido de justicia, a caminar por la calle. Y acá estoy, no tengo miedo. O sea, siempre que grité justicia por Omar, me han perseguido, me han querido callar, me han amenazado. No me importa. No me importa, porque a mí me mataron cuando lo mataron a Omar. Yo solo quiero justicia. Y al que le moleste, lo lamento. Voy a seguir gritando justicia, justicia por Omar. Justicia por todos los pibes muertos por la policía. No me importa un carajo lo que piensen de mí. Voy a seguir en esta lucha. Por más que me aprieten, me amenacen, no le tengo miedo. Acá estoy como mamá y como mamá de todos los pibes víctimas de gatillo fácil.